El día 4, Voz del Pueblo, rotativo digital surcoreano, publicó un editorial que exige a Park Geun-hye aceptar correctamente la opinión pública en cuanto a la ubicación del SAT. Por otra parte, el canal News 1 y otros medios de difusión masiva de Surcorea transmitieron que, debido a esa postura servilista y vendepatria de la renegada Park, se precipita bruscamente la tasa de apoyo a ella.